platea, saltó atrás de nosotros. Ya estábamos con mis amigos Raúl López, Alejandro Nardini, Polilla y David Carlín, y saltó atrás de nosotros y dijo: Hernández, Bertón es argentino. Porque claro, ya había hecho, ese creo que fue el punto número 29, si no me equivoco, había hecho 27 puntos, con una muy buena planilla, tirando por arriba del 60% en tiro de dos puntos, y ya casi con más de 30 minutos. Así que gran victoria de San Lorenzo, que tuvo, ya hablamos de lo más importante que tuvo el partido por el lado del perdedor, de Lanús. Por el lado de San Lorenzo, el debut de Cornel Fels, que obviamente supongo que los 15 minutos tendrán que ver con el ir llevándolo de a poco. Walter Herman, que jugó 30 minutos y fue con 25 puntos el jugador más anotador que tuvo el equipo de Julio César Lamas. Marcos Mata, con quien después, bueno, compartimos en el mismo lugar, no la misma cena, él estaba con el equipo, pero compartimos lugar y me contaba que estaba muy cansado, que hacía mucho que no jugaba casi 35 minutos. El Penca Aguirre, que tuvo un gran partido. Marcos Mata terminó con 4 rebotes y 10 puntos. El Penca jugó un partidazo, jugó realmente, está en un gran nivel, y se lo nota, 4 de 7 en tiro de 3 puntos. Terminó con un 57%, 19 puntos, 3, 5 rebotes, 2 asistencias. Hizo un gran partido Aguirre, y también hizo un buen partido Martina, como lo viene haciendo, con 5 rebotes y 12 puntos. Y después desde el banco aportaron cosas positivas Roque Johnson, que termina con 6 puntos y 4 rebotes, y Lideka, el lituano, que también termina con 6 puntos y también 6 rebotes. 4 para Johnson, perdón, 6 para Lideka, en un partido que fue realmente un juegazo. A mí fue el que más me gustó de todos los que vi. A ver, lo puedo comparar con el 85 iguales y después la gran victoria de obra frente a Comodoro, 107, si no me equivoco, a 104. Ahora lo repaso el resultado. Esperen que busco mi tablet. 107 a 101 en suplementario, pero el de ayer fue un partidazo. Pablo Bertone, ¿cómo te va? Buenos días. Fabián Pérez te saluda, ¿cómo andás? Hola Fabián, ¿cómo te va? Bueno, gracias por el tiempo, gracias por el contacto. Una pena el hecho de por lo menos no haber tenido la oportunidad de 5 minutos más en un suplementario, ¿no? Porque tuvieron el cierre del partido en un juego que fue realmente muy atractivo, muy bueno. Obviamente que más así, sí, fue muy bueno para ellos que ganaron. Pero fue muy bien, Lanús lo llevó muy bien desde el primer cuarto. Y me parece que se les escapó ahí al final, porque Walter Herman tiene una calidad infernal, porque tiró un triple sobre la marca que nada más que por eso lo perdieron, porque el partido estaba para Lanús, ¿no? Sí, como decís vos, fue un partidazo. Nosotros salimos con una idea fija y lo hicimos bien. Pero hay muchos jugadores con mucho nivel. Como decís vos, Walter, ahí en la última nos mete una daga de la esquina que nos mata cuando estábamos dos arriba faltando... creo que cuando lo meten nos quedan 20 y pico segundos. Son esos partidos que es para cualquiera, la verdad. Los dos equipos juegan a muy muy alto nivel y se iba a definir así, en cuestión de una pelota a un fallo, un tiro de ese tipo. Pero bueno, nosotros nos vamos con la cabeza bien en alto, porque San Lorenzo es un gran equipo, se armó muy muy bien, no hace falta decirlo, obviamente. Pero dimos la cara y íbamos mejorando día a día, porque bueno, no tuvimos un muy buen arranque en Bahía, después remontamos en Argentino, también se nos quedó ahí a un punto y también, y anoche lo mismo. Pero bueno, si seguimos jugando de esta manera vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder, así que confiado que el grupo va a seguir avanzando. ¿Qué partido que jugaste anoche? Y nos sorprendiste. Yo no, la verdad no te tenía mucho, te tenía por momentos, por imágenes, pero muy pocas, de decir, bueno, lo vi jugar, sé cómo es, sé qué posición juega, pero la verdad que no sé si este, y apelo a tu sinceridad, si este, no digo la cantidad de puntos, pero si este puede llegar a ser tu nivel de intensidad, tu nivel físico todo el campeonato, ¿no? Y eso es la parte más difícil, ¿no? Mantener un alto nivel a esta... a esta competencia, es lo más difícil. Es una temporada larguísima, va a ser clave mantenernos sanos y a buen ritmo. Sí, anoche tuve una gran noche, me entraron muchos tiros, tuve que tomar muchas decisiones en ataque también. Pero bueno, para eso estoy. Sí, hay mucha gente que no me conoce, en parte por eso también volví, para que me vean un poco. Pero bueno, nada, o sea, conforme y contento en la forma que estamos trabajando y que me estoy preparando, y espero llegar a esa forma en todos los partidos, que como te digo, el reto más difícil, porque va a ser muy largo el año, hay muchos partidos, muchos viajes, y así que yo creo que el reto va a ser ese, no solo individualmente, sino como equipo, y llegar bien a lo último. A ver, por ahí no tuvieron el mejor de los arranques, pero habida cuenta de cómo perdieron el partido de ayer, por ejemplo, y creo que el otro 81-79, si no me equivoco, 81-70 y pico. Sí, también tuvimos la última bola contra ahí está. ¿Cómo? Porque uno a veces, ayer me hablaba con Facundo Zárate y le decía, estaba elongando después del partido, y le decía, ¿cómo se les escapó? Y me decía Facundo, y a veces no sabes si es mejor perder así o perder por 30 puntos. Y yo digo, se pierde contra San Lorenzo, se pierde contra Argentino de Junín, que de local es muy difícil y que tiene un equipo que ya viene trabajado, con Alessio, con Balbi, con Cangelosi, con muchos de los pibes que están jugando, con Basabe, con Funes, si bien no está jugando por la operación y todo, pero tienen están ensamblados, viene con Ariel Realte como técnico, tiene una química de juego. Digo, y ahora se pierde con San Lorenzo, que si bien todavía no está conformado como un super equipo, pero tiene muchas figuras. Digo, y estás ahí, ¿no? Y ustedes tampoco, porque son un equipo nuevo. Digo, si uno cree que pueden jugar de esta manera con tan pocos partidos, y con tanto que falta, porque recién arranca, es como para tener una esperanza, ¿o no? ¿O me equivoco? No, exactamente como decís vos. El año es larguísimo. Por ahí vos ves que arrancamos 0-3, y sí, pucha, a ver cómo va a seguir el equipo, pero de la forma en que vamos 0-3, si el primer partido, bueno, no lo cuento porque jugamos muy mal, la verdad, pero de ahí en más avanzamos mucho, somos un equipo totalmente nuevo, muchos jugadores, inclusive yo, que no he jugado ni en esta liga ni con ninguno de mis compañeros ahora, así que esto es todo un proceso, y va a llevar tiempo, va a llevar tiempo que nos conozcamos, que agarremos bien la idea del entrenador y lo hagamos cada partido y confiemos en eso. Pero contigo lo importante va a ser llegar bien de la cabeza y físicamente el último, porque esta temporada va a ser muy larga. Muy larga, muy larga. Y anoche estaba muy linda la cancha, había mucha gente. El hecho de que sea San Lorenzo también convoca y motiva, ¿no? Sí, seguro. La cancha estaba hermosa de los dos lados, de la gente de Anú, la gente de San Lorenzo. Así que ojalá que la gente siga apoyando así toda la temporada. Fue muy lindo, la verdad, el ambiente, más allá del resultado y que nos quedamos con las ganas, ¿no? Y hablábamos con los amigos que estábamos viendo el partido ayer con la gente que habitualmente uno va a la cancha a ver los juegos. Y decíamos, se lo nota como una propuesta intensa la de Lanús, ¿no? Ir a presionar después de gol o después de tiro libre, salir a buscar el partido con recambio permanente. ¿Cuál es la idea de Intonio y qué es lo que mejor crees vos que puede hacer tu equipo? Bueno, es nuestro, estar ahí siempre arriba mordiendo. Cambiamos bastante la defensa para tratar de confundir un poco el rival, agarrarlos por sorpresa. Nosotros tenemos que tener mucha intensidad, vamos a depender mucho de eso. Sabemos que no nos sobra nada, pero también sabemos que los equipos, nuestra idea es que no puedan entrar relajados contra nosotros. Claro. Que si entran así, nosotros se lo vamos a hacer pagar. Y eso fue más o menos lo que hicimos contra Argentino de visita y anoche contra el gran candidato en casa. Así que seguí la misma línea. O sea, nos fuimos con un sabor un poquito amargo porque tuvimos la última bola y lo podríamos haber ganado. Pero bueno, tenemos que buscar las cosas positivas, que hubo muchísimas anoche y ahora falta ganar nomás. Espero que se nos dé ese primer triunfo que estamos buscando y bueno, a seguir mejorando de ahí. ¿Cuál es la posición que más te gusta jugar, Pablo? ¿Y cuáles son tus características? A ver, yo te vi ayer muy, bueno, con buena mano, obviamente. Quizás un solo tiro muy apurado del eje de cancha, pero no me di cuenta si el reloj de 24 te estaba apurando o no te estaba apurando. Pero te vi con buena mano, te vi bien penetrando, pero pegás unos saltos, cargás el rebote ofensivo y no necesitas tomar carrera, lo haces desde el lugar donde estás, parece que tuviese resorte en las piernas. Sí, ahora es un poco muy fuerte también el físico y las piernas, así que sí, siempre voy en la carga por el rebote en los dos lados. ¿Y qué posición te gusta jugar más? ¿La del escolta, la del 3, la del 2-3, la del 3-2? ¿Cuál? 2-3, a mí indistinto, la verdad, cualquiera de las dos está bien. Inclusive hablando con vos, te he comentado alguna nota que en Estados Unidos jugaba 4 abierto cuando jugaba chico, cuando jugaba una formación baja, 4 abierto porque podía defender al 4 de ellos, así que... No, pero acá me siento cómodo con el rol que tengo en el equipo y jugando siempre ahí de 2, pues, al lado de Juan o Facu. La verdad que nos vamos teniendo cada vez mejor. Y de aquella nota, ¿no? Y te hago la última ya para ir cerrando. Estamos hablando con Pablo Bertone, independientemente de que la gran figura fue Walter Germán, porque el equipo ganó. Pablo Bertone fue la gran figura en general del partido porque tuvo una planilla muy, pero muy buena y jugó un partidazo. Hasta hiciste un gol de espalda con tablero. Que ayer se lo comentaba a Facundo y me dice, no, pero yo no fui, ya sé que no fuiste vos, le digo. Fue Pablo, me dice, porque nos confunde porque somos iguales, me dice, la cancha. Sí, es verdad. Tenemos la barbita, el pelo corto, todo, le digo, pero sí, es verdad, uno que nos ve bien de lejos, como yo, puede confundir, pero lo usa los protectores en las piernas y Pablo no, esas son las manias del relator o de las manias del periodista, ¿viste? Entonces digo, ¿qué de aquella nota que hicimos, ¿no? Me había quedado con eso. Ahora, ¿qué viste de la Liga o qué te sorprendió de la Liga Nacional, de nuestra competencia? No, me está mostrando lo que me esperaba. La verdad que es una Liga muy linda. Hay mucha pasión, mucho fanatismo. Los equipos del interior se nota mucho eso. Ahora mismo acá lo vivimos anoche, que vino muchísima gente visitante. Lo que me gusta mucho y me atrae es el formato, que jugamos muchísimo, estilo NBA, por ponerlo así entre comillas, ¿no? Que se busca jugar mucho este año con 50 y pico de partidos. La verdad es que me ha sorprendido para bien. Me gusta mucho la imagen que está dando la liga y la gente que trabaja en marketing, que trabaja para ver esa imagen, ha hecho un cambio muy grande estos últimos 2 o 3 años. Y bueno, por eso han vuelto muchos jugadores y va a estar muy lindo. Va a ser importante, como yo te lo dije 2 o 3 veces hoy, quien llegue fuerte al final. No seguro. Tanto enfocarse ahora en este comienzo, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. Bueno, Pablo, nada, independientemente de la derrota ayer, 93 para San Lorenzo, 92 para Lanús, con tu goleo de 29 puntos, Walter Germán 25, los dos goleadores, uno de cada equipo, buenos trabajos de William y Cantero, 18 y 13 respectivamente, en el equipo Granate, el Penca Aguirre, como ya dijimos, 19, Martina 12, en el equipo de San Lorenzo, independientemente de la derrota y de que todavía no han ganado, No fue malo en cuanto al juego, fue muy alentador en cuanto al juego para Lanús, como para poder seguir creciendo, ¿no? Sí, nos vamos, como te digo, con buenas sensaciones, que jugando, creo que dimos un par de pasos para adelante anoche, así que nada, a olvidarse ya y pensar el viernes que tenemos obra. Abrazo enorme, gracias por el contacto. El viernes nos estamos viendo seguramente nuevamente en la cancha de... También televisado, pero está por la pantalla de DirecTV. Van a jugar el conjunto de obras sanitarias frente a la luz. Un abrazo enorme, Pablo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Ahí está, Pablo Bertone, la gran figura del partido de anoche, independientemente del resultado. Bueno, en otro orden de cosas...